dedico a vos y para todos ustedes que son una masa. Muchas gracias. Hasta aquel día en que me fui, yo te juro que en aquel año yo te amaba tanto que todo lo hacía pensando en ti. Ese era un año en que tus cartas me alegraban y en que añoraba estar cerca de ti. Pero los sueños y el deseo del triunfo a veces cambian los sentimientos del hombre, y el egoísmo viene a ser parte de uno momento en el que el hombre se corrompe. Mis sueños de gloria cambiaron mi vida, mujeres parranda mi rutina fueron, y buenos elogios hincharon mi alma y mis sentimientos desaparecieron, y todo el amor que sentía por ti poquitito a poco fue desvaneciendo. Es una ilusión que yo decidí, y tu sufrimiento poco me importaba. Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones, nuevos escenarios, nuevas emociones, nuevos los amores, pero las traiciones me saben amargas porque pienso en ti. Separa lo que Dios olvidó y pagar el precio de error cometido. Sembré una traición y me recibí, desprecié un amor y despreciado fui, te causé un dolor y hoy me está doliendo. Y hoy sigo en mi mundo con nuevas canciones, nuevos escenarios, nuevas emociones, amores, pero las traiciones me saben amargas porque pienso en ti.